Somos los esclavos de un sistema con un 1% de amos. Somos los no escuchados, los apartados, un 99% de seres cabreados. Somos esos que llamaste locos, lobos esteparios apartándose de un fiel rebaño de robots domesticados. Somos esos guerreros solitarios que se han movido entre las líneas de lo escrito en leyes de este macroestado. Yo saludo a todo el que lucha al margen del Estado. Yo saludo a la que está despierta. Yo saludo al que ya no está manipulado. Yo saludo a todo el que sabe y no quiere ser un esclavo. Yo te saludo si no aceptas el nuevo orden mundial ya estipulado. La banca y su esclavitud, sistema capitalista totalitario. Los Bilderbergs, el G20, la Unión Europea. Una sola nación posible gracias a la mansedumbre de un 99% de esclavos. Solo faltaba dejar de ser locos apartados. Internet nos conectó y ahora sabemos los nombres del 1% y cómo perpetúan su poder con engaños. Yo saludo a todo el que lucha contra el sistema. ¡Tenemos que organizarnos! Somos la escoria del sistema. Crisis financiera que no te lo están contando. Significa un sálvese quien pueda. Y además el banco recibe dinero de nuestro estado. Le sobra gente en un mundo enfermo, hastiado y agotado. Y han decidido borrarla en guerras, con bioterrorismo como la gripe A, como la pandemia de Ucrania que no nos la están contando. Y ahora nos quieren vender el cambio climático con sus datos falseados. Tenemos que pagarlo nosotros, sus víctimas, sus esclavos. 1% nos domina, no nos tocará rebelarnos. Somos la escoria del sistema. ¡Orden mundial!